Bueno, Silvia, estás en la puerta de la escuela Remedios de Escalada. ¿Cómo viene la venta Está de...? flojo, está muy flojo, la gente veo muy poco, mira la hora que es, y está poco incentivada la gente, ¿eh? Hay que tomarle más atención para que creamos más con los derechos, que vengamos a votar porque tenemos derechos, lo único que los están dejando. O sea, vengan a votar y vengan a reclamar los derechos que tenemos que tener la gente. Si comparas esta elección con otra, ¿qué es lo que ves? Digamos, comparado en la participación, ¿no? Está muy, muy floja, muy, muy floja. No, no ha venido casi nadie, gente. Como verá, esto yo siempre lo vendo en la mañana. Y ya ahora, esta hora, y estaba. Vamos a ver más enseguida. ¿La Enseguida. expectativa de que venga gente? Sí, capaz que sí. Creo, no sé, no estoy Esperemos. segura. ¿Viste? Porque está bastante flojito en la mañana. ¿Y vos ya votaste? Ahora tengo que ir a votar en la Carlos Paz. Siempre voto en la Carlos Paz. Así Bien. que ya, o si no, más tarde, a Bien. la siesta. Ya tenés definido ahí tu voto. Sí, porque Bien. hay que pensar bien ahora, ¿viste? Bien. Justamente, ¿no? Sobre el rol de la Defensoría del Pueblo, ¿qué opinión tenés? Y me gustaría que esté más presente la Defensoría del Pueblo, porque no está tan presente. Esperemos que ahora los que más entren ahora. Vamos a ver si se hacen presentes, porque yo he buscado ayuda a Defensoría del Pueblo y no he tenido respuestas. Así que esperemos que ahora el que asuma, que se haga presente, que se note. No, yo ni sé que había elección, ni sabía que había elección. Ni Me sabe. venía al casino y está cerrado porque dice que había elecciones. Exacto, no sabía. No, no sabía. Y se encontró con el casino cerrado. Sí. Bueno, la elección es del defensor del pueblo. ¿Usted ha escuchado nombrar a la defensoría? No, la verdad es que no. Yo vivo lejos de acá del centro. ¿A dónde vive? En el barrio de Algarrobo. Los Algarrobos. Bueno, ¿y la defensoría del pueblo la ha escuchado nombrar? La escucho, pero ni sé quiénes son ni cómo. No, no, ni idea. ¿Y no le interesa? Nada. Para que tu político ninguno me interesa. ¿No le interesa a ninguno? No, yo me desilusiono del todo. ¿No le interesa la política tampoco? No. Nunca me interesa. No, nada, nada que ver. Así que se enteró de que había elecciones cuando fue al casino. Claro, está cerrado porque había elecciones. Oh. ¿Y se tuvo que volver? No, ando dando vueltas por acá, no sé a qué hora irán a abrir. ¿Sabías que había elecciones? No, no sabía. A la Defensoría del Pueblo es. No, no sabía porque hace poco me mudé a San Antonio, no sabía. ¿Estás viviendo allá Sí, ahora? estoy viviendo allá en San Antonio. Bueno, ¿y la Defensoría del Pueblo la escuchaste nombrar? Sí, la he escuchado nombrar. ¿Y qué te parece? ¿Tenés ahí alguna opinión sobre la Defensoría? Y no, me parece que están haciendo las cosas bien porque ayudan al pueblo y. Digo, ¿sabés si la gente está al tanto de la elección? ¿Cómo lo veo? Y para mí ver, están un poco consternados por el tema de la. De que cómo van a hacer el tema de si van a ir los vacunados, los no vacunados y todo eso, así que está como media pesada la cosa con ese tema de qué es De lo la que, pandemia. de la pandemia, cómo piensan las personas, qué es lo que van a hacer, a quién van a votar. Y nada de eso, nomás. Bien. Sí, sabía. Sí. ¿Y fuiste a votar? No, porque en realidad yo hace 2 meses que estoy viviendo de vuelta y no tengo domicilio acá ¿Tenés todavía. domicilio en O otro lado? sea, tengo domicilio, pero no me llevo el documento todavía. O sea, ¿tú hoy tenés domicilio en Carpaz? Sí. Bueno, ¿y te interesa la elección? Sí, me interesa, sí. Anteriormente sí voté al Defensor del Pueblo, sí. ¿Y ahora para esta? Sí, me interesaba ir a votar, pero como no me llegó el documento, no, no pude hacerlo. Bien. ¿Tenés una opinión sobre la Defensoría del Pueblo? No, digamos que no, no tengo. ¿No te interesa la Defensoría o...? No, sí me interesa. No he visto que se hayan hecho muchas cosas a raíz de la Defensoría, pero bueno, creo que hay mucho todavía para mejorar. ¿Sabés, digo, si la gente está al tanto de la elección? ¿Cómo lo No, hay ves vos? mucha gente que no No está sabe. al tanto. Sí, Bien. sí. ¿Y qué te parece eso? No, yo calculo que debe ser por esto de la pandemia, porque no se involucra, no se interesa. Pienso que debe ser por eso. Primero, ¿sabían que hay elecciones hoy en Carlos Paz? Sí. Sí, se viene. Sí, sí, se viene. Bueno, ¿fueron a votar? ¿Qué les parece? Todavía no hemos votado. Ajá. ¿La intención es ir a votar? Sí, sí. Ajá. Bien. ¿Tienen ya definido el voto? Sí. Ajá, bien. ¿Y qué piensan de la Defensoría del Pueblo? Nada. Sí. ¿Tienen ya resuelto las tres el voto? Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, ¿y qué les parece? Digo, ¿es una elección que se sabe, que digamos, la gente sabe que hay elecciones? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, sí, sí lo sabe. Sí, sí sabe la gente que vaya, no sé. Claro. Pero sabe. Bien. Sí, sí. Bien. ¿Y sobre los candidatos qué piensan de la gente que se presentó en general? Candidatos conocemos dos, yo por lo menos conozco dos. Dos, ajá. Y los otros no sé ni quiénes son. Bien, ¿a dónde les toca votar? A mí los inquilinos. ¿En inquilinos? Sí. ¿Es otra escuela, digamos, diferente a la que estoy acostumbrada? Sí. Ajá. Sí, sí. Bien, ¿y es difícil, digamos, el tema pandemia, creen que va a influir la elección? En esto, no. Si la gente va a... No, para mí, no influye. Pero bueno, sí. Bien, vuelvo a insistir si tienen una opinión sobre la Defensoría del Pueblo. ¿Lo han escuchado nombrar? ¿Tanito? Sí, sabemos que ya tuvimos, este va a ser tercero, ¿cómo lo sabe? Sabe bien. Sabemos que... Ajá. Nada más. Bien. Bueno, así que van a ir a votar en un rato. Sí, sí. Sí. Bien, las tres. Sí. ¿Sabe que hay elecciones? Sí. Sí, sé. Pero me han cambiado de lugar, por eso ahora estoy consultando si paso un ómnibus a donde me corresponde. Siempre voté, viste, en el Dante Alighieri. Y ahora me han cambiado un colegio que conozco que se llama Latinoamericano, que creo que está allá en la Cárcano arriba. Exacto. Así que al otro logré que irme con un vecino, pero ahora estoy averiguando a ver cómo llego. Ajá. Si es que puedo llegar. Claro. ¿Viste? Claro. O sea, porque sé que son obligatorias. Ajá. De todas maneras, viste, en este país, por más que sea obligatorio, nunca se responde a nada, así que, pero uno, viste, tiene conciencia ciudadana y quisiera votar. Ajá. Pero, y si no, voy a ver si consigo que algún pariente que va a venir a retirar mis nietitos en un rato me puede llevar. Pero me puse acá para averiguar algún ómnibus. Claro. No sé si además los ómnibus un día como hoy son gratuitos. Hoy son gratuitos, eso estamos ahí. Porque tampoco tengo, viste, la tarjeta como para poder viajar, pero. ¿Le consulto, tiene una opinión sobre la Defensoría del Pueblo? ¿Qué le parece? Conozco, nunca la tuve que utilizar, pero reconozco que sí, que es un bien para Carlos Paz, siempre y cuando, viste, arbitren las cosas necesarias que todos, a veces uno los reclamos comunes de la gente, los tengan en cuenta. Bien, ¿ha podido conocer las distintas propuestas de los candidatos? Dos fueron los más que cosas. Sé que hay un grupo de mujeres, pero la verdad que nunca pude tener una boleta o algo para poder ver. Bien, ¿cuáles son los dos que has escuchado, los dos candidatos? Y de los que son vecinos, que toda la vida, viste, incursionaron, que de la Serna y Curvino. Ajá, esos dos. ¿Viste? Ellos son los dos que conozco. Ajá. como de acá de Carlos Paz, que hace muchos años que resido, más o menos conozco la historia de ellos dos. Pero sé que hay dos, creo puede ser, partidos de mujeres, pero no he tenido la oportunidad, la verdad, de conocerlos. Bien, la última ya la sí, dijo. Digo, sí. ¿Qué ve, digamos, ve si la gente está enterada de la elección? ¿Cómo lo ve usted? Me parece que no, ¿viste? Pero lamentablemente no es porque no se haya... porque yo, por ejemplo, veo mucho el canal local, ¿viste? Porque me interesa conocer las cosas que pasan en Carlos Paz. Pero voy pasando por lugares, o hoy mismo que estuve hace temprano en el disco y todo, la gente se está enterando ahora a veces. No sé si no ha habido mucha difusión o qué, ¿viste? Tenía una invitación a Córdoba de una hermana y le digo, no, porque hoy se vota en Carlos Paz. Claro. Pero ellos no tienen por qué saberlo. Claro, nosotros claro. Sí. Ajá. Bien, bien. Bueno, espero que pueda llegar a la escuela. Pues esperemos.